UN Cultural. Entrevistas y opinión, personajes y eventos. Música, no convenciones. Si pudieran, tocarían con martillos y taladros en la cabeza de alguien. Mugre es un proyecto que se embarca en nuestro imaginario con recuerdos de la infancia del Nintendo. Pensaríamos nosotros que es un sonido 8-bit muy bailable, pero no. Ellos exploran más el terreno de la creación a partir de sonidos no convencionales, el de un secador, por ejemplo. Mugre, o Hermanos Bonil, es algo así como una idea básica para el colapso del rock y del punk. Tanta punkeridad, no, ¿verdad? Ellos son la deconstrucción del oyente. Son música devuelta en forma de lamento, música conceptual definida a través de una sinuosa elegancia que a su vez podría ser también recta. Ellos son la deconstrucción del oyente, son música devuelta en forma de lamento, música conceptual definida a través de una sinuosa elegancia que a su vez podría ser también recta. Esto es UN Cultural a través de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Iniciamos con textos editoriales de Burros Discos en la voz de Andrés García, quien es invitado a este programa hoy, proveniente de Burros Discos. ¿Qué más, Andrés? ¿Bien o no? Hey, Alejandro, y todos los oyentes, es un gusto volvernos a encontrar acá rebuznando en las ondas del FM. Como siempre, nos acompaña con usted también de Burros, Viviana Ramírez. ¿Qué más, Vivi? Ah, bien, Alejo, pues un gusto estar acá y sobre todo con el programa que tenemos hoy, que es bien especial, con una banda local. Confieso que hacía mucho quería que pudiéramos entrevistar a los dos integrantes de este dúo agrupación proveniente de la ciudad de Bogotá, conformado por los hermanos Carlos y Germán Bonil, a quien les damos la bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio en Medellín, aunque UN Radio también tiene capítulo allá en la ciudad de Bogotá. Ellos son Mugre. Bienvenidos, señores, y muchas gracias por estar con nosotros y con los oyentes de esta emisora. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Germán y Carlos, ustedes manifestaron hace poco, en un artículo, una reseña que les hacían en órbita de Señal Colombia, que el proyecto musical de ustedes es un proyecto de familia, un proyecto que nace de cuarto. Creo que preguntando eso, un poco los oyentes de Medellín entenderán cuál es la génesis y cuál es la apuesta que ustedes tienen desde, digamos, la privacidad de la hermandad. Bueno. Pues nada, nosotros llevamos, 7 años tocando, 9 años tocando, casi 10 años, sin embargo ya habíamos tenido otros proyectos juntos, ya habíamos hecho otras cosas, pero hasta hace 9 años comenzamos a trabajar solo los dos. De repente nos dimos cuenta que era muy fácil, digamos, el trabajo en conjunto para hacer música, y encontramos, pues siempre hemos encontrado como muchas afinidades sonoras, y finalmente se logró como pues generar una un como un espacio sonoro común que digamos es lo que terminó siendo MOOC, que es un espacio íntimo, exteriorizado, lo que tú decías un poco, más o menos, era que era una banda de habitación. Se comenzó cuando nosotros vivíamos aún con nuestros padres y comenzamos a tocar y a grabar en cassette, como todas las cosas que podíamos hacer. Digamos, en esa entrevista en órbita también había como un elemento pues que me pareció interesante y que pues ahora lo voy a mencionar, que es como que Germán y yo tenemos como cierto tipo de telepatía o de afinidad, no sé, más allá de lo de lo físico, porque es muy fácil, digamos, hacer las composiciones. En las primeras semanas que tocamos ya teníamos como 30 temas. Así fueran malos, pero teníamos 30 temas. No está de más de mencionar que Mugre empieza en el 2005 con una grabación a manera de lo-fi con Un Año de Desempleo. Luego continúan con un disco homónimo llamado Mugre, titulado Mugre. Luego con Necrópolis, prensado por Socorro Records, que fueron 500 copias que ustedes ganaron con varias bandas del circuito bogotano, y en el 2012 prensaron con Festina Lente. Bien cabe la pena mencionar que ustedes, además de Mugre, han tenido una experimentación sonora como con bandas como Seres Humanos, de Germán, Dorothy, de MT, Fox Satán, con Carlos y Marisabel Rueda y Humberto Junca. Entonces le pregunto, hoy en día, ¿en qué exploración sonora andan? Más allá de todos los artefactos sonoros e instrumentos tradicionales que ustedes exploran. Digamos que yo, antes de Mugre, tenía una agrupación, pues como un conjunto de ruido que se llamaba ACIDC. Antes de Cristo y después de Cristo. Hacía más referencia, ya como no tanto al grupo ACDC, sino como a la corriente alterna y la corriente directa. Entonces, con ellos comenzamos a hacer, éramos cuatro personas: Andrés Vila, Marcela González, Carolina Pardo y yo. Y durante ese tiempo pues construimos varios aparatos y todo era pues ruido. Y ahora volvimos a tocar con Andrés. Y estoy tocando con Fallon Cañón en un grupo que se llama Trilobite, que también es como sonido experimental con máquinas. Sonido que hemos tenido el gusto de tenerlo en varias ocasiones acá en Medellín, a Trilobite. Bueno, pues tocamos en Dos Noches de Basura hace poco en Medellín. Estuvimos en el triste pero feliz cierre de Transfusión y pues estuvo muy bueno. Los queremos mucho, muchachos. Bueno, a mí me parece importante contextualizar un poco a las personas que no han escuchado su música, y cuando mencionamos ruido, aparatos que se hacen, me parece muy importante que ustedes nos cuenten cuál es esa influencia o ese deseo de hacer música con aparatos autogenerados, con hacer circuit bending, crear sus propias máquinas para sonar y salirse un poco de tocar con aparatos convencionales o con instrumentos convencionales. ¿Cuál es esa influencia que existe ahí en la banda? ¿Por qué perdura? Y contarle de pronto un poco a la gente cómo es que se generan estos sonidos y esta propuesta que es tan única acá en Colombia. Digamos que yo personalmente comencé con el ruido porque como que odiaba a los DJs. Entonces, como ese aparataje así de el DJ con, no sé, con sus tornamesas. Bueno, hay DJs de DJs, obviamente, no estoy hablando del scratcher hip hopper, pero sino del DJ tipo bueno, el DJ no Chispun, DJ Tiesto. Sí, el DJ Chispun, el Chispune, DJ Chispune. Entonces como que me pareció como muy pertinente comenzar a modificar aparatos. Entonces lo que hice fue pues trabajar con grabadoras, trabajar con radios, trabajar con amplificadores de computador, y esas cosas se fueron convirtiendo finalmente en los instrumentos, ¿sí? Entonces, con ciertas modificaciones electrónicas que uno puede hacer, uno puede llegar a convertir ese instrumento, en ese aparato, ese electrodoméstico, digamos, en un instrumento musical. Dentro de todo lo que nosotros tenemos a la mano en material, tenemos el original de El Niño y la Ciencia, el álbum que mencionaba Andrés de 2012, que pertenece a ustedes, a Mugre. Y pues estamos hablando de su propuesta musical, de su propuesta de ruido. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar algo de El Niño y la Ciencia? ¿Cuál de los cortes de esta producción discográfica quisieran escuchar, señores de Mugre? Yo diría que El Niño y la Ciencia. Thank you. Carlos y Germán Bonil, provenientes de la ciudad de Bogotá, hacen posible Los Ruidos de Mugre, agrupación que hoy tenemos invitada en UN Cultural a través del trabajo de Burros Discos con Viviana Ramírez y Andrés García, quienes habla Alejandro González Ochoa. Señores de Mugre, acabamos de escuchar un título, uno de los cortes del álbum El Niño y la Ciencia, que le da precisamente título a ese álbum. ¿Qué podemos hablar de este corte? Bueno, pues El Niño y la Ciencia, como que la idea original era como contar una historia a partir de como de todo el viaje que tiene de autodescubrimiento de un niño sobre la ciencia y sobre la religión, podría decirse. Como que el disco en sí está como organizado de cierta manera para que la gente entienda, pues también a partir de los títulos y de las melodías, cómo es el camino que llevó, cómo es. ¿Aló? Al principio el niño estuvo como en un planteamiento como muy científico, hasta el momento en que llega a la mitad de la canción El Niño y la Ciencia, en el que está como buscando una especie de preguntas, algo así, como cuestionándose cosas, ¿sí? Y después de ese momento llega como la parte religiosa del disco, por así decirlo. Y al final como que llega el último tema, que se llama Perdido en la Montaña, no haya como una respuesta a sus preguntas. Básicamente es como eso. También entonces cabe resaltar acá que uno de los grandes motivos por los cuales esta entrevista se está dando es porque Mugre ha sido la banda elegida para ser la antesala de un gran concierto en el mes de agosto, el 22 de agosto, de Lidia Lunch, concierto organizado por Alta Fidelidad. Lidia Lunch es toda una musa del no wave neoyorquino, una poetisa, fotógrafa, y que también se dedicó desde los 70s a hacer ruido con una banda de Teenage Jesus and the Jerks, que es como la pionera, pues, como en este movimiento transgresor a la música. Y Mugre entonces va a ser la antesala de este concierto. Yo les quería preguntar como qué les genera esto, porque de cierta manera Lidia Lunch es ahí como un ídolo femenino en muchos asuntos, y pues qué le genera a la banda como tener este concierto ahora, que creo que es como un paso súper grande también, o no un paso súper grande, pero sí como que es muy significativo dentro de la música que hacemos y dentro de las bandas que vienen acá, que no siempre pues contamos con estas presencias en Colombia. A mí me encanta Lidia desde hace mucho tiempo. La primera vez que la vi fue en un video de Sonic Youth. Y sí. Luego, pues no sé, fui encontrando como más cosas. Escuché el disco No New York, sí, que es un discazo, una compilación realmente como de cuatro bandas, pero compilación al final. Y ahí pues nada, comencé a engancharme con la música de ella, y pues y de repente ahora somos los teloneros de Lidia, y pues ya no sé qué pensar. Es muy vasto. Y lo que tú dices, Vivi, como que a mí hay cosas que me han marcado específicamente, conciertos que me han marcado específicamente, y pues este sería, o sea, más o menos al nivel de como ver a Diamanda Galar en Medellín hace como, no sé, 15 años. Es como la misma cosa, pero ahora yo voy a estar también parado ahí en la tarima. Entonces digamos que hay algo de nervios, pero también pues como mucha felicidad, porque pues se están logrando cosas. ¿Cómo llegan ustedes a ser teloneros de Lidia Lunch? Hay diferentes cosas que han pasado para que esto sucediera. Primero conocemos a los organizadores, ¿sí? O sea, sabemos quiénes son y estamos como trabajando con ellos desde hace un buen rato, ¿sí? Y digamos que una cosa que nos decían en, pues ellos, era que es muy, pues digamos que no hay muchas bandas específicamente para ese tipo de conciertos. ¿Sí? Entonces que Mugre pues se prestaba para eso y digamos que podía ser una situación muy interesante para pues como para la escena nacional y específicamente para nosotros, para la escena de nosotros, pues generar este como intercambio como de esa época del no wave 70s, 80s con esto que está pasando ahora en Colombia, ¿sí? Entonces, digamos que han habido muchos factores, pero sobre todo es como que a los organizadores les gusta lo que nosotros hacemos. Y bueno, ya que estamos entrando en materia sobre el próximo acto en vivo de ustedes, que será con Lidia Alonso el viernes 22 de agosto en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, me gustaría preguntarle si ustedes tienen más cercanía al No Wave o al Avantgard, porque bien, Mugre es una banda que no está encasillada en ningún género, por así decirlo, o si ustedes prefieren una posición más nihilista de no pertenecer a ningún rótulo. Yo sigo con la idea de haber como formado un género subalterno, que es también pues como válido, ¿no? Como que igual, pues por mí está bien que ninguna banda en el mundo se hubiera puesto en ningún género, sino simplemente ser música y ya. ¿Sí? Es como lo que yo diría, pero no sé, Carlos. Pues, Carlos. Sí, no, sí, a mí me parece que lo que nosotros hacemos, pues puede ser avant-garde, pero pues también es no wave, porque digamos, una de las influencias así más fuertes de Mugre es, son los Residents. Los Residents. Y los Residents pues supuestamente es no wave, aunque uno no, realmente no podría decir qué es eso. ¿Sí? Pues el no wave se refiere a que no hay una ola, pues, ¿sí? Sino que es un poco como autónoma, ¿sí? Como que el género de esa agrupación es el género que aparezca simplemente. Entonces, digamos que podríamos ubicarnos en cualquier parte, pero pues sí, Mugre es digamos que otro género súper diferente y pues eso se nota en las canciones. Nosotros vamos llegando a la primera emisión de la entrevista con los integrantes de Mugre, provenientes de la ciudad de Bogotá. Esta agrupación, como ya se dijo, será telonera del concierto de Lidia Lunch en Bogotá, que ocurrirá cuando Andrés en la Gilberto Alzate Avendaño. El viernes 22 de agosto. Cabe mencionar que próximamente a través de Burros vamos a estar haciendo la venta de las entradas en varios puntos ubicados acá en la ciudad de Medellín. Nosotros, como dándole cierto honor a la figura de Lidia Lunch, hemos escuchado de fondo un corte titulado 320 Thursday Morning de Lidia Lunch. Hemos estado escuchando entonces de fondo, pues a propósito de lo que nos reúne hoy a conversar con Mugre, telonero de este evento en la ciudad de Bogotá. Viviana Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera entrega con Mugre. Gracias, Alejandro, un gusto tener como esta primera parte con esta gran banda de Colombia y bueno, pues esperemos la segunda entrega como con más información acerca de la banda y más canciones. Andrés García de Burros Discos, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Alejandro, y a los chicos por su tiempo. Con nosotros hasta este punto en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, desde Medellín, ellos conectados en Bogotá a través del Skype, estuvieron conversando quienes hacen Mugre, Carlos y Germán Bonil. Hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, y saludos a los burros por allá. Sí, muchas gracias a todas las personas que han desorganizado este evento y pues nada, esperamos verlos el 22. Yo quisiera terminar este programa con un corte titulado Desagüe, que lo teníamos listo para escucharlo en cualquier momento de esta misión que acaba de terminar. Y a propósito de Desagüe, quisiera decir que si lo buscan en YouTube, en el canal de Mugre, en el de los videos de Mugre en YouTube, encontrarán una interesante propuesta audiovisual. ¿Qué poder decir de Desagüe, señores, antes de partir? Desagüe tiene dos videos, uno hecho por Henry Muñoz y otro por Mauricio Ramírez. Los dos son videos pues como experimentales, que uno en animación y otro en video, que pues digamos que cada uno tiene como elementos interesantes a su forma. Entonces están recomendados los dos y sí, pueden investigar más videos de Mugre en nuestra página en YouTube. En MySpace también tienen ustedes un sitio muy completo con videos, ¿no? En MySpace, bonilmugre.com, bonilmugre/bonilmugre, para que busquen los videos de MySpace. Cultural. Entrevistas y opinión, personajes y eventos.